Estamos en compañía de Nicolás Cantarini, director del Hospital Municipal de Ayacucho, doctor Pedro Solanet. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por recibirnos. Hola Franco, muy buenos días. No, por favor, un gusto charlar un rato con vos y bueno, a través tuyo con la gente de Ayacucho. Bien, bueno, contando algunas pocas de las novedades que hay también aquí del hospital, siempre bueno, están trabajando a full, bueno, con algunas novedades a futuro, proyecto para este 2026, ¿no? Sí, así es. Este año estamos bastante complicados, terminamos un año muy difícil desde el punto de vista económico. Y bueno, algunos proyectos que teníamos, sobre todo edilicios, para mejorar un poco la estructura del hospital, se nos vieron retrasados, algunos anulados y otros retrasados, pero bueno, tenemos expectativa a ver si podemos comenzar ya ahora en marzo o abril una obra que tenemos bastante postergada, aunque sea el inicio de la obra, que es el nuevo espacio físico donde queremos que funcione la farmacia del hospital, que es donde era el ex servicio de kinesiología. Estuvimos hablando el otro día con Julián, Jeremías y César Pérez, que es la persona que nos da una mano fuerte con el tema de arquitectura. Y bueno, la idea es ver si podemos, aunque sea, iniciar las remodelaciones de ese lugar viejo, aunque sea empezarlas, ¿viste? Como para de a poco ir viendo a futuro, esperemos que no muy lejano, ver si podemos ya inaugurar el nuevo espacio de la farmacia, porque hoy la verdad que nos está quedando chico. Bastante incómodo porque sigue siendo dentro de la institución, si bien la gente puede ir por fuera, por el patio, los días que haga mucho frío o que llueva, no queda otra que la gente circule por dentro del hospital. Y de esta manera, una vez si logramos poner en funcionamiento esto, va a ser totalmente aparte de lo que es el área de internación, tomografía, ecografía, que hoy se pasa por ahí. Así que bueno, la idea es ver si podemos empezar ahora a mediados de marzo, principio de abril, aunque sea, a hacer el inicio de la obra. Estuvimos recién reunidos, que nos viste que salieron empleados y del área de mantenimiento, porque también tenemos pensado iniciar para el mantenimiento del frente del hospital, que se está deteriorando un poco con el tiempo, lógicamente, a ver si podemos darle unas manitos de pintura para que se vea bien, para que esté estéticamente bien, para que la gente se sienta orgullosa del hospital. Así que bueno, en breve también empiezan los chicos a hacer un poco de mantenimiento ahí. Y bueno, es un lugar, viste, con muchos años. Con muchos años y que con mucho uso. Calculá que acá es, yo siempre digo, 24-7, hace cuánto, ciento y pico de años. Pero bueno, lleva mucho trabajo de mantenimiento. Por suerte tenemos un equipo bastante comprometido, bueno, que da respuesta como corresponde. Sí, recientemente una persona, creo que era de la ciudad de Maipú, destacaba el hospital de acá de Ayacucho, y mucha gente afuera que pasa alguna vez por el hospital de Ayacucho lo destaca y lo pone en comparación con otros hospitales, que a veces uno siente ayacuchense, no ve la realidad si no se atiende en otros lugares. La atención es muy eficaz, incluso hasta el lugar dicen que es adecuado, limpio, digo, hay un trabajo todo el tiempo. Sí, está bueno, para mí está bueno que esto lo digas vos. Sí. Sobre todo que sos de un medio bastante muy muy conocido en el pueblo. Bueno, está bueno que dentro de la nota surge este comentario de parte tuya para con nosotros. La verdad que sí, a nosotros, porque vamos a hablar que estamos con Julián acá en la nota, a nosotros nos pone, a mí me pone muy contento, me enorgullece. Lógicamente que el trabajo es de todos, pero bueno, nosotros como dirección, cada vez que leemos un comentario de eso en las redes sociales o en tu medio, o la gente que agradece, sobre todo como decís vos, de otros hospitales que dicen, no puedo creer, me pasó tal cosa, estuve internado en el hospital de Ayacucho. Como vos decís, la atención de los médicos, del enfermero, viste que agradecen a todos, porque ellos agradecen a todo el personal, la gente es agradecida con todos. Bueno, lógicamente a mí yo saco pecho con eso, viste, porque me pone muy contento que nuestra gestión y nuestros compañeros del hospital generen en la comunidad o la gente que, sobre todo de otros lugares, como vos decís, te hagan estos comentarios acerca de la calidad prestacional que se dan en el hospital. Y ni hablar del edificio, como vos bien decís, creemos que está para los años que tiene y creemos que está en muy buenas condiciones el hospital. Y que siga avanzando tecnológicamente, digo, con las últimas aparatologías y demás. Sí, te acordás con la sala que inauguramos hace un año y medio, la sala de rehabilitación postquirúrgica. Claro. Esa gente por ahí no pasó. Eso es lo más nuevo que tenemos. Ahora estamos con algunas complicaciones, porque recién hablábamos fuera de se nos rompió el tomógrafo, viste que para nosotros hoy el hospital de Ayacucho ha llegado a un nivel de complejidad o de nivel de complejidad que nosotros creemos que es muy difícil dar una buena prestación, o la prestación como la que damos o la que nos gusta dar, sin tomógrafo. Bueno, tuvimos un inconveniente con una persona hiperobesa que requería una tomografía, había, si no se hacía había que trasladarla, la paciente estaba en estado crítico y nosotros tomamos la decisión correcta o no, no sé, de en ese momento hacerle la tomografía en nuestro hospital, sabiendo que estaba, que excedía el límite de peso del hospital, y bueno, tuvimos un inconveniente con la camilla del hospital, se rompió, y bueno, ahora tuvimos que, vinieron los técnicos de Buenos Aires, revisaron el equipo y tenemos que poner un repuesto que lamentablemente por la marca del equipo tenemos que traerlo de Estados Unidos. El repuesto ya se identificó cuál es, ya se compró, ya dimos el ok, pero bueno, ahora estamos esperando que venga el repuesto y sobre todo que se instale, que eso por suerte es rápido, ¿viste? Estando identificado y los técnicos lo hacen rápido. Pero bueno, nuestra preocupación es ver si podemos tener el tomógrafo operativo para la semana que viene, que estamos en plena fiesta de ternero, ya están todos los preparativos, vos andás por toda la, viste lo que es el pueblo como está. Y bueno, nuestro interés, estamos trabajando fuertemente para ver si podemos traerlo y tenerlo operativo para la semana que viene. Es una complicación que el hospital de Ayacucho no tenga operativo el tomógrafo, pero bueno, estamos trabajando fuerte para que esté a la brevedad funcionando. Bien, Nicolás, preguntarte también por el rumor de una supuesta investigación en instancia civil o penal, desconozco, de una cuestión de certificados truchos y demás. Digo, el hospital, ¿qué rol cumple en toda esta, en estos rumores, más que nada? Bueno, mira, yo la verdad que no me voy a hacer tonto, como vos bien decís, nos enteramos nosotros de los rumores de esto que aparentemente hay una denuncia, no sé si penal, civil, laboral, también lo ignoro, como decís vos. Sé que algunos profesionales que trabajan en nuestro hospital han sido citados por la justicia para declarar. También, por lo que hemos escuchado, es por esta temática que vos bien planteás. Nosotros no hemos recibido en nuestra institución a ninguna persona, ni hemos atendido acá en dirección, ni Julián, ni Isabel, ni Jeremías, ni yo, que son su director asociado, administrador, jefe de personal, yo como director. No hemos recibido una nota formalmente escrita por ninguna persona de nuestra comunidad o no, hablando de esta temática, así que lo que estamos haciendo es ser expectantes, ¿viste? No hemos iniciado investigación alguna ni nada. Si en algún momento la justicia se comunica con nosotros, nos pide información o nos envía información, como siempre lo hemos hecho, empezaremos a ver de qué se trata la cosa y si amerita, será momento de abrir un sumario administrativo, ¿viste? Pero hasta ahora son todos rumores y nosotros acá estamos trabajando a diario, no hemos atendido a nadie con esa temática ni con esa problemática. ¿Con insumo cómo están? Digo, ¿con medicamentos y demás? Mirá, vos sabés que nosotros por suerte estamos perfectos, no tenemos, hasta ahora, vamos a tocarnos de ellos, no tenemos faltante de insumos, estamos comprando en tiempo y forma, reponiendo en tiempo y forma lo que usamos, así que sé que ha habido problemas, estamos charlando recién que en hospitales de localidades cercanas están con alguna complicación. No hay faltante de insumo, probablemente la complicación, pensándolo ahora, sea económica de esos hospitales, porque nosotros lo que queremos comprar, lo podemos comprar. No hay faltante de insumo, no ha venido el jefe de compra a decirme, che, mira, no puedo comprar esto, aquello, lo otro, que por ahí en años anteriores, por diferentes circunstancias, ocurría, ¿viste? Hay drogas muy técnicas que nosotros usamos acá, sobre todo en terapia y en quirófano, que son muy valiosas, que no podemos no tenerlas, y hace algunos años o años previos por ahí se complicaba adquirirlas. Hoy por hoy no hemos tenido ningún tipo de problemática respecto de insumos de ningún tipo en el hospital. Bien, te cierro con esta pregunta que no sé si justamente vos como director estás al tanto, pero ¿cuáles son las enfermedades que mayormente se ven o se atienden aquí en Ayacucho, en el hospital? El año pasado se habló mucho de transmisiones sexuales, enfermedades con transmisión sexual, algo que pasa a nivel mundial, digo, que VPH está afectando y demás. Mira, eso varía con la época del año, lógicamente. Uh-huh. Ahora, dentro de unos pocos días, sobre todo después de la fiesta de ternera, vamos a empezar con todo lo que es respiratorio, lógicamente. Hasta hace 30 días, y desde septiembre venimos con los cuadros gastrointestinales, pero eso tiene que ver con procesos y enfermedades estacionales. Lo que vos planteás, lógicamente, fue una preocupación no solamente para nosotros, creo que se hizo una nota que habló Joaquín en su momento, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo de una en particular, que era la sífilis. Por supuesto que cuando aumenta la prevalencia de sífilis, aumenta la del resto de las enfermedades de transmisión sexual, pero particularmente veíamos un incremento de las consultas por sífilis en nuestro consultorio, ni hablar en el hospital. pero eso tiene que ver con un cambio cultural de la sociedad y sobre todo de los grupos etarios más jóvenes de 15 a 25 años con el no uso de métodos de protección sexual, sobre todo de barrera, que es el preservativo. Por eso se vio tan incrementado en el esto. Nosotros no tenemos variabilidad con respecto a años anteriores o prevalencia de alguna enfermedad en particular. Ya te digo, sabemos que ahora, dentro de unos días, vamos a empezar a tener muchísimo más cuadros respiratorios, neumonías, enfermedades pulmonar obstructiva crónica reagudizado, bronquiolitis en los niños. Tenemos un programa que preparamos, que es un programa provincial que se llama ProVAS, me parece, no me acuerdo ahora, que es para adaptarnos a los aumentos de incidencia de los cuadros respiratorios, sobre todo en niños. Perdón, pero bueno, no tenemos ninguna enfermedad particular que nos llame la atención, una incidencia distinta a esa enfermedad en Ayacucho. Bien, gracias, doctor. Gracias, Franco. Un abrazo. La palabra del doctor Nicolás Cantarini.